La presencia de armas de fuego en los conflictos de pareja aumenta 12 veces la posibilidad de muerte. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar